Con ese título ya un poco la dejamos de lado, hemos avanzado, pero empiezan a aparecer rebrotes de casos. Me parece que cada uno de nosotros y nosotras tiene dentro de el ámbito laboral o familiar algún amigo, conocido, familiar que se agarró COVID, que está con fiebre o algo por el estilo, y tiene que ver con la multiplicidad de casos de COVID, en Mar del Plata. Bueno, para charlar un poquitito sobre esto, y de paso vamos a hablar un cachitín así al pasar de dengue también, estamos en comunicación telefónica con Gastón Vargas. Gastón, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Realmente preocupados, digo, porque las cifras de crecimiento de contagios de COVID en los últimos, no sé, 15 o 20 o mes es realmente preocupante. ¿Es 2000% de aumento de casos, Gastón? Sí, digamos en el porcentual, ese sería el número matemático. Lo que también hay que decir es que como partimos de un piso muy bajo, entonces el número concreto de casos no llega a ser una situación de riesgo sanitario, ¿no? Entonces partimos de 4 o 5 casos. En toda la región estamos hoy en 280, 290 casos, que fue progresivamente aumentando semana a semana, de los cuales aproximadamente 101, 105 casos corresponden a General Pueyrredón, que bueno, si bien partimos, como te decía, de 4 o 5 casos y llegamos a 100, la suba es significativa, pero afortunadamente no el número absoluto, digamos, en función de que claramente esos valores no significan un riesgo a nivel sanitario, pero sí confirman la tendencia, digamos, que es la suba de casos. Te recuerdo que estos son casos que están registrados en CISA, seguramente hay un montón de otros casos de gente que no consulta o que no le hacen un testeo y no quedan registrados. Y eso hace que tengamos que estar atentos y obviamente utilizar las herramientas que tenemos a mano, como en este caso es el refuerzo de la vacuna, lo que nos puede generar nuevamente una barrera inmunológica para que los casos, si esta es la tendencia, no sigan subiendo, ¿no? Gastón, ahí me parece, mencionaste algo que es súper interesante, que es la reacción de la gente. Vos estás notando que hay una reacción distinta, es decir, tengo síntomas, pero me quedo en casa, tengo síntomas. Me pasó el sábado de estar en la cola de un supermercado y atrás mío dos personas, y el hijo le decía a la madre que tenía síntomas, que tenía que ir a testearse. Y digo, qué inconsciencia, estar en un supermercado sin barbijo, atrás mío. Digo, había 1.5 metros, 2 metros de distancia, pero así como si nada. Digo, ¿notás que hay ya una relajación en torno a las posibilidades de tener COVID? Sí, en realidad como esta presentación que estamos teniendo en estos días cursa de manera ambulatoria y en algunos casos con síntomas muy leves, hay una situación de no ver un riesgo al contraer COVID, si es que se confirma el diagnóstico, ¿no? Entonces sí, mucha gente no consulta porque entiende que se le pasa rápido, pero al mismo tiempo sigue contagiando, digamos, ¿no? Entonces si uno puede no consultar, pero si toma medidas preventivas, como ponerse un tapabocas, por ejemplo, mientras tenga la sintomatología activa, eso haría que también se eviten muchos contagios, ¿no? Uh-huh. Esto es como la vacunación, digamos. Si vos me preguntás a mí de un tipo de esta parte, prácticamente no se vacunaba nadie. La gente comenzó a acercarse a los vacunatorios de la semana pasada y un poco la anterior, cuando nosotros comenzamos a decir que estaban subiendo los casos y que era necesario darse un refuerzo a los grupos de riesgo, ¿no? Entonces, digamos, si vos me preguntás, no se vacunaba nadie. Y recién ahora se están vacunando 100, 150 personas por día, que no está mal, pero tampoco es un número, digamos, significativo, porque nosotros sabemos claramente que hay una población interesante numéricamente que claramente hace más de un año que no se aplica ningún refuerzo, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cómo estaban funcionando los vacunatorios? Imagino que a partir de esto que decís, habían cerrado la gran mayoría, digo, porque no estaba yendo gente a vacunarse, eso es cierto, y ahora, como insisto en esto de poner ejemplos personales, en casa, dijeron, che, bueno, me voy a tener que ir a vacunar porque me quedé medio colgado con las dosis a partir de esta especie de brote, entre comillas, que hay. Digo, ¿cómo estaban funcionando los vacunatorios? No, los vacunatorios, nosotros prácticamente acá en Porredón, digamos, toda la parte de vacunación de hace un tiempo ya largo está centralizada en los centros de atención primaria municipales. Esto se hizo una transición oportunamente hace más de un año y están las vacunas disponibles como cualquier otra vacuna del calendario. La diferencia es que esta vacuna se distribuye por demanda, entonces no había un flujo de vacunas importante porque la gente no se acercaba. Claramente la semana pasada empezó a haber una demanda mayor, con lo cual muchos vacunatorios comenzaron a pedir más vacunas y hay un movimiento. De hecho, mañana también llegan dosis de vacunas, porque no es una vacuna que se distribuya sino es a través de una rendición de aplicaciones. Entonces, hay un movimiento, todos los centros de salud están en capacidad de vacunar, o vacuna también el Hospital Materno Infantil. Uh-huh. Y de esta manera se nota, como te decía, que la gente se acercó porque hubo un pedido, no solo en Porredón, sino en todos los distritos de la región, de mayor cantidad de vacunas para poder dar satisfacción a la demanda que se ha generado, ¿no? Gastón, en ese sentido, teniendo en cuenta el cambio de administración y que gran parte de esas cuestiones venían de la mano de lo que en un momento era el Ministerio de Salud, ahora devenido en Secretaría, ¿ustedes están notando un decaimiento en la cantidad de vacunas? Yo te lo pregunto sinceramente, ¿no? Y te digo el porqué de la pregunta. Digo, el famoso, el que tiene plata que se vacune, el que no tiene no se vacune, digo, en donde se está escuchando en todos lados, digo, mete también miedo, decir, bueno, ¿quién me vacuna? ¿Quién va a vacunar a la gente que no tiene la posibilidad de comprarse una vacuna contra el COVID? Hasta el momento, ¿eso se está sintiendo o no hay ningún tipo de inconvenientes en la llegada de vacunas, al menos a Mar del Plata? No, hasta el momento no hemos notado ningún cambio. También hay que recordar que son vacunas que estaban en stock, digamos, ¿no? Entonces lo que se está haciendo simplemente es distribuir. Son vacunas que permanecen en cadena de frío, entonces una vez que se saca un stock, si se empiezan a distribuir, tienen una durabilidad. Pero bueno, por ahora no hemos notado ninguna falta. Sí notamos, por ejemplo, una falta de decisión en función de zona endémica, no digo para todo el país, pero claramente, ajá, yo, como hablabas al principio de la nota, el dengue sí es un tema que preocupa, es un tema que preocupa más sobre todo en las provincias del norte, ¿no? Entonces ahí, digamos, la no compra de la vacuna existente, digamos, al menos para las zonas endémicas, sí puede generar una situación sanitaria compleja, habiendo, ¿no?, un elemento preventivo, como en este caso es la vacuna, y se podrían así evitar un montón de contagios y de casos graves, ¿no? Uh-huh. Gastón, te paso a dengue, que cambiamos de patología. Digo, en ese sentido, ¿cómo está Mar del Plata en torno al dengue? Recibimos noticias de todo el país, sobre todo Zona Norte, en donde hablan de muertos, de que la preocupación va creciendo. Digo, al menos en Mar del Plata, ¿tenemos alguna situación preocupante? No, nosotros los casos que hemos tenido son todos casos importados, de personas que han viajado a zona endémica y han contraído la enfermedad, ¿no? Yo no sé, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Formosa, Brasil. Y tenemos a favor, por ahora, digamos, no tenemos circulación del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Uh-huh. Que es el vector que lo transmite. Eso nos favorece enormemente porque al no tener el vector que lo transmite, tenemos una gran ventaja en función de otras localidades. Nosotros hacemos supervisión con zoonosis de provincia y de los municipios, ¿no? Tenemos permanentes estudios para ver qué poblaciones de mosquitos hay, y hasta ahora no ha aparecido el Aedes, pero bueno, ya en el AMBA sí hay población de mosquitos, con lo cual entendemos que no va a tardar mucho, y sobre todo con este cambio climático, que es notorio por todos, ¿no? Seguramente pueda ser una población más en corto o mediano plazo de estos lugares, y ahí sí ya la cuestión se tornaría un poco más compleja, en función de que ya el tema del descacharreo, que si bien nosotros lo sugerimos y la gente lo hace, tendría que ser mucho más importante, porque si uno tiene ya el vector de contagio en la ciudad, claramente los casos, llegado el momento, pueden subir oportunamente. En ese sentido, digo, está bueno resaltar que en tema de de dengue, ahí no hay vacuna, digo, lo que sirve es la prevención y la manera de prevenirlo, ¿no? Exactamente, digamos, el dengue, digamos, como es un mosquito domiciliario, digamos, ¿no? Ahí la mejor prevención es combatir al mosquito, digamos, ¿no? Como te decía, existe una vacuna, no en el calendario oficial, que aparte, como toda medicación, y también es noticia de las últimas semanas, tiene un costo muy elevado, ¿no? Digamos, son dos dosis que hay que aplicarse, que no está al alcance, tampoco es que uno va y se aplica una vacuna como quien se come un pancho, digamos. Pero bueno, eso también es una limitante, ¿no? En estos momentos. Entonces, lo que hay que hacer es claramente prevenir la reproducción del mosquito y de esa manera evitar. Y obviamente, si uno viaja a alguna ciudad que sabemos que es endémica y cuando vuelve presenta síntomas y demás, hacer la consulta oportuna para poder hacer el diagnóstico y de esa manera los controles necesarios, ¿no? Estamos hablando con Gastón Vargas, director de Zona Sanitaria Octava. Por un lado, dando cuenta de este crecimiento de casos COVID-19 en la ciudad y en la región, y también en este último caso sobre el dengue. Gastón, Claudio lo saluda. Por un lado, pedirles que nos vuelva a enumerar los síntomas de COVID, para quien por ahí no los tiene tan presente. Sí, los síntomas habituales que se presentan sobre todo en la cepa circulante es puede haber un síndrome febril, un dolor muscular generalizado, un dolor retroocular, una sensación de cansancio, en algunos casos puede haber diarrea, vómitos, no es lo habitual, y una sensación como de resfrío, una tos seca, digamos un dolor de garganta, que hace que uno lo confunda o pueda a sentir, digamos, que son síntomas muy compatibles con un catarro de vía aérea superior, de esa manera. Pero bueno, la consulta oportuna en este caso tiene que ver no tanto por la gravedad de lo que se pueda presentar, sino también para evitar seguir contagiando, ¿no? No solo a la familia, sino a los lugares donde uno asista. Volviendo al tema de vacunación, en este caso el llamado es a completar lo que era en su momento el cuadro vacunatorio para los denominados grupos de riesgo para toda la sociedad en general. Los grupos de riesgo, digamos, la vacunación está contemplada en inmunosuprimidos, personas que tienen riesgo asociado, embarazadas, la dosis es semestral de refuerzo, y en el resto de la población, puntualmente, en el sentido de mayores de 50 años, la recomendación es un refuerzo anual. Gastón, decime si hay vacunatorios como para que la gente que está escuchando y tenga que reforzar o le haya quedado colgado, o esté atrasado o nunca se haya vacunado, tome la decisión de vacunarse, ¿cuáles son los lugares que están habilitados o que tienen posibilidad de poder ir a vacunarse? Bueno, como te decía, prácticamente la totalidad de los CAPS del municipio de General Porredón, la gente identifica también el Centro 1, ¿no?, como un centro visible histórico de vacunación, pero no solo ese CAP, sino la mayoría, y el Hospital Materno Infantil también está vacunando. Bien, y la última que te hago tiene que ver ya una cuestión casi, si se quiere, que mezcla lo médico con la política. ¿Se está sintiendo de alguna manera u otra el impacto del desguace del Ministerio de Salud? Yo sé que muchos estamentos acá en Mar del Plata son provinciales y eso, si se quiere, le da una protección al sistema sanitario, pero de alguna manera u otra se siente el desguace del Ministerio y esta nueva política que se está teniendo. Sí, en realidad hay muchos programas que están en stand-by, digamos, no hay una continuidad. Esto puede ser, por ejemplo, lo que era antes el incluir salud, ¿no? Digamos, no hay altas, no hay distribución de medicaciones, ni de bajo ni de alto costo. También se han discontinuado el pago a los transportistas, digamos, y hay otros programas que no garantizan stock, ¿no? Ya estamos entrando a febrero prácticamente y siempre hay una logística de distribución en algunos programas que uno comparte, ¿no? Como puede ser el salud sexual, como puede ser el remediar, digamos que eso tiene epicentro en el Ministerio de Salud a nivel nacional, no estamos teniendo novedades ni garantías de que eso suceda. Gastón, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, muy generoso. No, por favor, a ustedes tengan buen día. Ahí pasaba Gastón Vargas, el director de Zona Sanitaria Octava, hablando sobre COVID, que es el número alarmante. Digo, tiene que ver mucho con titulares de...